Estás escuchando Somos Uno Radio. Estamos ya en la casa de la nena. Rompiendo mi promesa de no volver a verte ni en pintura, me he sentado a tu mesa, virgen de la amargura, a jugarme a los dados nuestra suerte, absolverte de todos mis pecados. Bendigo la condena al solo de bordón que me hace fuerte. La casa de la neta, un espacio suspendido en el tiempo a veces, otros en la autocomplacencia, transgresor, locochón y con el ánimo de hacer ciudadanía desde un espacio donde la libertad se legitima, gracias a la tutela de Comunicadores Ciudadanos del Noreste AC, desde Monterrey, Nuevo León y para México y el mundo. Bienvenidos. La música del vals de los ahorcados, virgen de la amargura, devuélveme la vida, sin ti todo es usura y no. Pues sí, sí, estamos con muchas novedades, por supuesto, como siempre, pero también con un programa que el día de hoy pues les va a satisfacer bastante. Tenemos por ejemplo a Oscar Fuentes, tenemos a Gerardo Enciso, tenemos a Arturo Mesa, tenemos también a Moon Azul. Y ustedes dirán, bueno, y algunos de estos pelados, ¿qué onda? No los conocemos, ¿de qué se trata? ¿Con qué se fuma? ¿Hay que forjarlos, hay que tomarlos en pipa o qué? Bueno, pues son maestros y maestras de la música, que tienen grupos, que son creativos, que tienen mucho que decir. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a tenerlos a todos ellos. Y bueno, también vamos a tener, por ejemplo, al principio de los principios, una rola muy interesante que seguramente ustedes van a disfrutar, y sería conveniente que se comunicaran a este espacio de libertad total a través de la vía de comunicación, que es somosunoradio@hotmail.com, y a un número telefónico de la ciudad de Monterrey, que tenemos el acceso para la gente que vive fuera de esta ciudad, que es 81 y luego es 83 75 36 24. Vamos con esta primera rola aquí en la casa de la neta y regresamos para comentar justamente del autor de esta tan preciosa y chida rola. Te vas y no te vas, y cuando vienes reto para mí. Era un pom pom, era un pom, era un pom, era un pom, te un era un pom pom, te era un pom, era un pom, era un pom, te un pom. Y al pie de un árbol mi alma se sienta triste, te un pom, y iluminada era un pom por la luz de la mañana. Salió y me dijo que era esperanza vana. Donde a la vez mejor me duermo yo. La vida ya era, te un pom, yo me acerqué, te era un pom, hasta hasta el pie de su ventana. Salió y me dijo que era esperanza vana. Donde a la vez mejor me duermo yo. Morena, te para estarte mirando sobre una redoma de oro. Pero trigueñita, no más que me acuerdo lloro. ¿Quién tiene la culpa? Usted que me abandonó. Pues bien, esta rolita que acabamos de escuchar es justamente de Juan Pablo Villa. Juan Pablo Villa se caracteriza por ser un excelente compositor mexicano, pero además que hace pues todo un, ¿qué les diré? Hacen toda una creación vocal de sus composiciones. Obviamente juega con los efectos vocales, obviamente sus composiciones, si se dieron cuenta, son alientos, es voz, y es algo verdaderamente maravilloso. Justamente recordando que el día de hoy es el Día del Niño, un abrazo enorme para ellos, y por eso quisimos ponerles al pie de un árbol, porque este planeta, pues necesariamente van a tener que disfrutarlo lleno de árboles, lleno de árboles, llenos de toda una circunstancia verde que les permita vivir con dignidad, que les permita vivir en armonía con el planeta, con todo esto que lamentablemente quienes estamos ahora luchando porque esto se preserve, porque esto permanezca, a lo mejor no hemos hecho lo necesario para que así suceda. Bueno, pues él es Juan Pablo Villa, y vamos a tener más adelante una rola también de Moon Azul, un trío vocal también maravilloso, con una rola que se llama Caracol, también justamente dedicado a los niños. Fíjense que por la mañana pasábamos por ahí por Facebook y subimos una foto de un niño cadavérico somalí, con su madre también esquelética y con una ubre que pues parecía menos que un pedazo de piel. Y entonces alguien se molestó porque qué barbaridad, cómo es posible que en el Día del Niño se pongan ese tipo de imágenes. Entonces se puso un niño rozagante, gringo, bonito, ojos azules, bonachón, feliz, alegre, porque tiene todo resuelto. Pero también pusimos a esos niños que trabajan en las ladrilleras y que muchos de ellos a los 4, a los 5, a los 6 años van cargando esas pesadas piedras, pues para ganarse un poco de dinero y llevar a su casa. Niños de 5, de 6 años, es una barbaridad. Y ese es el mundo que nos ha tocado vivir y que debemos de combatirlo y que debemos trabajar para que sea diferente. Bueno, pues ahora vámonos con Gerardo Enciso, y que se llama una rola que se llama Hay un cielo, y claro, les estamos aquí diciendo que estamos en la Casa de la Neta y que tenemos una vía de comunicación, que somos uno radio @hotmail.com. Aquí desde Monterrey, somos uno radio. Está el infierno, hay infierno, ¿dónde crees que estás en el cielo? Hay un cielo donde crees que está el infierno. Hay infierno donde crees que está tu cielo. Bueno, pues saben de que seguimos aquí en la Casa de la Neta. Estoy recibiendo una comunicación, gracias. Patricia Gutiérrez Otero, poeta y cuestionadora, dice: son miles, cada indígena que no tiene nada que perder. Eso ni siquiera lo previó el judío Marx. Uta, dijiste poco, te pasas. Menciona que la Ibero acaba de inaugurar un Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yacuría. No le saque, compa, no, pues claro que no le sacamos, y justamente este espacio es de libertad total. Y por supuesto, ¿qué podemos decir en un espacio tan pequeño, que es una hora apenas? Podemos decir algún comentario, pero no solamente es la radio, son los blogs, son las donde escribimos, es donde siempre estamos haciendo algún tipo de trabajo para efecto de romper el cerco informativo, lo nuestro, y eso tiene que ver justamente con una situación de principio de vida, ¿no? Para nosotros hacer radio, para nosotros hacer comunicación, no es una frivolidad, es una necesidad de tratar de informar a quien esté del otro lado, en su centro de trabajo, en su casa, etcétera, pues algo de lo que está sucediendo en este planeta, y justamente los niños, que es una situación bastante dolorosa y que el día de hoy se celebra, pues hemos estado jeringando, por no utilizar una palabra más, bueno, vamos a utilizarla, ¿por qué carajos no? Más mexicano, hemos estado desde muy temprano, chingui, chingui, chingue, con la finalidad de que la gente entienda de que no todo es Sabina, que ayer estuvo por aquí en Monterrey, y todavía la gente extasiada suspiraba en las mañanas, así, ¡ay, Sabina, Sabina! ¿Verdad? Cuando se ha convertido en un ícono, pues claro, claro, de lo que interesa a la industria del disco, incluso ya está el señor Calderón, pues quiso enterarse por qué razón le había dicho ingenuo. Entonces Sabina le contestó que el ingenuo era él. Bueno, pues vamos a seguir aquí trabajando un poco y tratando de comunicarnos con ustedes en este espacio de comunicación circular, dándole gracias a la poeta por su amable comunicación. Bueno, yo creo que seguimos, y es una rola muy padre que se llama Bajo Advertencia, con Eli Guerra y La Cuca. Y ya saben que La Cuca está por ahí, el Force. Y bueno, yo creo que es una rola que a ustedes les va a gustar bastante. Y les recuerdo la vía de comunicación, que es somosunoradio@hotmail.com. Agréguenos a su Messenger. Desde Monterrey, seguimos en la Casa de la Neta. El futuro es cuestión de mandarse a correr. Erígeno, no abras esa puerta, una mosca muerta dejaste pasar. Sobre tu vida yo construí la mía, y quien se fía lo debe pagar. Pensaste al príncipe, se convirtió en rana, quizá mañana lo vuelvas a ver. Demasiado optimista. Pues fíjense que seguimos aquí en la Casa de la Neta y qué chidísimo verdaderamente que la gente agarre partida y tome partida, tome parte de todo lo que se está haciendo en el país para efecto de pues de que se den cuenta de que los excluidos existen. Pareciera que eso a veces una palabra de moda y algunas, muchas, ¿no? A lo mejor yo me encuentro entre esas muchas, entre esas pocas. Optamos por la lucha social no desde ayer ni desde antier, sino desde toda la vida. Y nos da mucho gusto que la gente de todos los estratos sociales, de todas las universidades, de todos de todos los ámbitos de la vida, de toda la vida académica, social, de todas las comunidades, estén tomando conciencia de lo que pasa en México. Justamente tenemos noticia de lo que sucedió en Oaxaca, allá en San Juan Copala, en la zona Triqui, en un municipio autónomo. Y no es una cuestión que tenga que ver con una cuestión aislada, es toda una situación que tiene que ver con un despropósito de gobierno como lo es el del señor Felipe Calderón. Pero bueno, pues vamos a seguir porque este programa es de música, nos encanta que se comuniquen. Le quiero dar las gracias a la gente que se comunicó de Guanatos. Guanatos es Guadalajara y también del Distrito Federal y del área metropolitana, fundamentalmente de Tlalnepantla, de Naucalpan, y del área de Atizapán de Zaragoza. Bueno, pues vamos a seguir aquí con la música en la Casa de la Neta y tenemos pues ahora Arturo Mesa y una rolita que se llama Merced del Olvido. Espero que la disfruten y continuamos aquí en la Casa de la Neta. Thank you. historia del cosmos, estamos muertos de todos. Están los muertos sin tumba, que somos todos nosotros. Entre tu amor y mi amor hay una espina dorada. Entre mi sombra y tu luz hay un arcano perdido. Entre mi pueblo y tu pueblo hay un cruel laberinto. Bueno, pues continuamos aquí en la Casa de la Neta. Gracias por estar con nosotros. Pues en este esfuerzo de comunicación circular, recibimos llamadas de todo tipo, ¿eh? Y a veces recibimos algunos saludos bastante curiosos, pero bueno, yo creo que son estados de ánimo, porque el hecho de que de repente le mentan a uno la madre o te digan culero, pues tiene que ver justo con el hecho de que estamos haciendo un trabajo pues de comunicación, y puede gustar o no puede gustar, pues eso yo creo que es válido en todos los tiempos. Y bueno, pues finalmente es bastante sorprendente que a veces se pierda la vertical, pues con cuestiones que digamos no tienen mayor relevancia, pues porque una sola persona no puede cambiar el mundo. Yo creo que tenemos que ser muchos y tenemos que tener una gran generosidad para poderlo hacer. Pues porque esto no es la cuestión trivial, la cuestión frívola de decir, ¡ay, qué alivianado soy! Y ya estoy aportando para que este planeta sea mejor. No, es simplemente aportar a lo mejor una miserable opinión, a lo mejor una muy modesta opinión, pero que bueno, pues es parte de todo esto y lo hacemos además con mucho cariño y además pues con una situación de certeza de que, bueno, si estamos equivocados, el asunto es de que estamos dispuestos a discutirlo, a que me convenzan, de que lo que se hace a veces pues se se tienen ahí algunas desviaciones o algunas equivocaciones en la concepción, digamos, rudimentaria de lo que es la lucha social. Vamos a ver más adelante a ver qué sucede, pero vamos a seguir. Ahora vámonos con Sabina, fíjense ustedes, la Virgen de la Amargura. Virgen de la Amargura, porque la amargura es terrible. Vámonos con Sabina y regresamos con ustedes aquí, en la Casa de la Neta. Amanece y salgo adelante. Rompiendo mi promesa de no volver a verte ni en pintura. Me he sentado a tu mesa, virgen de la amargura, a jugarme a los dados nuestra suerte, absolverte de todos mis pecados. Bendigo la condena al solo de bordón que me hace fuerte, y beso tus cadenas y quiero prometerte ser libres como dos versos tachados del dictado de la revolución. Me acuso de morirme sin tu boca, confieso que desde que te has marchado solo bailo en las fiestas donde tocan la música del vals de los ahorcados. Virgen de la amargura, devuélveme la vida, sin ti todo es usura y noches perdidas. Facturas, calenturas, heridas sin sutura, caídas, conjeturas, sacudidas, cerraduras, despedidas de locura y callejón. La guerra ha terminado, yo vengo a arrodillarme ante tu cama. Te rezan mis soldados y el palacio está en llamas. Tu general arría mis banderas, las fieras entran en la catedral. El rey murió en el campo de batalla, la reina se ha pasado al enemigo. Yo no me cuelgo más que la medalla de no saber contar, menos contigo. Virgen de la amargura, devuélveme la vida, sin ti todo es usura y noches perdidas. Facturas, calenturas, heridas sin sutura, caídas, conjeturas, sacudidas, cerraduras, despedidas de locura y callejón. Te vas y no te vas, y cuando vienes rezo para que los trenes se equivoquen de estación. Virgen de la amargura. Bueno, pues seguimos aquí en la Casa de la Neta. Gracias por sus amables saludos. Algunos no muy así como agradables, pero bueno, digamos que pues son cuestiones naturales, ¿no? Yo creo que a veces la amargura raya en situaciones terribles y la gente pierde pisada, pero bueno, yo creo que todo es válido y gracias de cualquier manera. Porque el hecho de que se estén molestando en escuchar este pues programa, que no tiene mayor pretensión que la de informar o de romper el cerco, eso ya es una gran ventaja, el hecho de poder tener un espacio de esta naturaleza. Así que muchísimas gracias por el hecho de sus comunicaciones, cualquiera que ellas sean, son verdaderamente disfrutables. Bueno, pues estamos pues en una, ya casi en la parte etiqueta y llevamos casi el 60% del programa y todavía tenemos bastante música. También tenemos el día de hoy, bueno, pues aparte de tener a Enciso y a una serie de gentes que son verdaderamente estupendos. Tenemos a Óscar Fuentes, tenemos a Gerardo Enciso. Ellos en sí han formado un grupo como parodiando los Wilburys, aquel grupo que formó Dylan, George Harrison y demás. Y bueno, en un momento más los vamos a referir, pero ahorita nos vamos con Agosto, una rola muy efectiva de uno de estos maestros, que seguramente van a disfrutar enormemente. Vámonos con Agosto y estamos de regreso con ustedes en un momento más. Gracias. Yeah. bueno, pero a lo mejor es Peccata Minuta, a lo mejor no. Fíjense que tenemos que ahora sí que responder al público conocedor. Y bueno, pues están solicitando una rola a propósito del día del niño. Y bueno, de que el niño segregado, explotado, el niño sin amor. Entonces vámonos con el Tri. Regresamos aquí a la casa de la neta. Les recuerdo que tenemos una vía de comunicación. Y repito pausadamente, la casa de la neta. No, perdón, es somosunoradio@hotmail.com. Como mi maestra, la queridísima poeta Patricia Gutiérrez Otero, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, me lo recomendó. Gracias, Patricia. No es que pueda yo decirte. Y en 6:20, la música que llegó para quedarse. 1, 2, 3. ¿Qué fue? Solo Dios es tan grande, podría explicaros por qué. Ese niño nunca ha tenido padres y ha tenido hogar. Ese niño no conoce el amor. Mendigo, suplico, medio globo que chicle sintió para brisas. Aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre tan triste entendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. Albindel, callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión. Entendió, sin querer, solo trabajamos, se puede comer. ¿Por qué? Ese niño, teniendo más derechos que tú o que yo. Ese niño no conoce el amor. No conoce el amor. Ese niño no conoce el amor. Bueno, pues continuamos aquí en la Casa de la Neta, este programita que a veces pues programa poesía, recibe llamadas muy interesantes, a veces de personas verdaderamente interesadas en la transformación del país, otras veces pues gente que quiere solicitar alguna canción de Timbiriche, otras de Daniel Santos, y bueno, pues muchísimas gracias. A final de cuentas, este es un espacio de comunicación y de libertad total. Bueno, vamos a seguir con la siguiente rola, es El Aprendiz de Mortal. Espero que les guste. Acuérdense que tenemos una vía de comunicación, que es somosunoradio@hotmail.com. La Casa de la Neta. No fue ultramar dentro de las venas, no fue rojo profundo en las banderas, no fue tan blanco como su apariencia, pudo ser una bebida sin color, no fue una perspectiva de la raza, no fue punto de fuga entre la masa, no fue una proporción del montón, pudo ser la forma de una canción. Y vive aquí porque no vive allá y se dibuja en el azar, dejándose enfadar para aprender a hablar. No identifica nada porque no tiene identidad, no consiente nada porque conciencia no hay. No fue pincel que en un cuadro se acabó, no fue caballete que el tiempo venció, no fue un lienzo vacío su corazón, pudo ser un instrumento. Seguimos aquí en la Casa de la Neta. Fíjense que hemos tenido aquí pues bastantes cuestiones y bastantes comunicaciones el día de hoy. Qué bueno que la gente se ha dejado caer en el Messenger y algunas, una que otra llamadita telefónica. Y bueno, pues esto a final de cuentas es algo verdaderamente satisfactorio, ¿no? Porque a final de cuentas nos escuchan. Es algo verdaderamente increíble. Pensábamos que no había en el mundo una sola persona que nos escuchara aquí en la Casa de la Neta, pero parece que sí hay perversión en el planeta. Gracias. Bueno, vámonos ahora con una rola que se llama Mañana... ¿es Mañana Nunca Llegará? Sí, sí me dicen de producción que es justamente Mañana Nunca Llegará. De Forceps, es una canción estupenda. El José Force la canta de una manera verdaderamente esplendorosa. Vamos y regresamos aquí en la Casa de la Neta. En la indecisión, perdiendo la razón, espero y espero por el bien del porvenir. Se me olvidó vivir y muero, cada día muero. No esperaré hasta mañana, no esperaré un día más. día de hoy a mí me llama. Mañana nunca llegará. Hoy estoy aquí, me tengo a mí, y eso es lo que sé. Mañana no sé si llegará. Eras para mí la ilusión, una promesa más. Hoy estoy aquí, frente a mí, y es lo mismo. No esperaré hasta mañana. No esperaré un día más. Hay un presente que reclama. Mañana nunca llegará. Recordaré ni pensaré, futuro fue el ayer. Solo voy a ver lo que la vida me depara. Hoy me voy de aquí sin esperar nada para mí. Sé que llegará y llegará en su momento. No esperaré hasta mañana. No esperaré un día más. Hay un... No esperaré hasta mañana. No esperaré un día más. Hay un presente reclama. Mañana nunca llegará. No esperaré hasta mañana. No esperaré un día más. Hay un presente que reclama. Bien, en la parte final de la Casa de la Neta les debo de decir que estamos muy contrariados por el asunto de que el procurador militar da una versión totalmente opuesta, manipulada, terrible, de los niños asesinados en la frontera tamaulipeca. Esto evidentemente es una situación que observamos y que nos da justamente la idea, o los elementos para cuestionar de manera bastante aguda la presencia del ejército en las calles, en las carreteras de nuestra patria. Hemos visto aquí en Monterrey de qué manera han actuado, de qué manera asesinaron a unos jóvenes en el Tecnológico de Monterrey, de qué manera asesinaron a una señora embarazada en la colonia San Jerónimo de aquí de Monterrey. Y hemos conocido el reporte de la madre de ese par de niños que fueron asesinados por el ejército, por la milicia. Y ahora hablan de que hubo ahí otras camionetas, de que hubo ahí otro tipo de vehículos, de que fue un fuego cruzado. Y justamente el procurador militar es quien da toda esta versión. Yo creo que todos los medios ya sean convencionales o no, tenemos que darle atención a este tipo de declaraciones, porque sucede de que no podemos permitir que la manipulación y que la impunidad sigan imperando en nuestro país. Este asunto del ejército en las calles ya nos tiene en una situación verdaderamente escandalizados, porque igual va alguien tranquilamente transitando por una carretera y es asesinado por militares. Esta situación Yo creo que tenemos necesariamente que valorar y que considerar. Pero vamos a seguir atentos a esta situación de estos niños, de esta familia, porque ahora sucede que la declaración, el fuero militar, es decir, la gente que está en la justicia militar, tomando elementos que tienen que ver con una declaración supuestamente firmada por la madre de los niños asesinados, y no es así, por la sencilla razón de que parece, por lo menos eso fue lo que escuchamos hace un rato, hace escasamente una hora, de que la señora no sabe leer ni escribir. Entonces la pregunta del militar que le hizo firmar este documento fue: señora, ¿quiere usted retirar los cuerpos de sus hijos o no? La señora obviamente respondió que sí. Entonces le dijo: pues pónganme su huella o fírmeme aquí, póngame una cruz, no sé cuáles serían las palabras exactas, para que pudieran entregarle a sus hijos. Entonces, después de muchos días, porque esto fue a principios del mes de abril, el procurador militar está dando una versión que dista mucho de lo que la señora y que las gentes que fueron testigos, la familia que fue prácticamente masacrada con granadas y con disparos de armas de alto poder, en una carretera fronteriza del estado de Tamaulipas. Pues yo creo que sí sería cuestión de seguir atendiendo este tipo de cuestiones, porque no se puede permitir en este país. Nos vamos, no sin antes agradecerle su presencia aquí en la Casa de la Neta. Nos vamos con la última rola y además una colaboración de la queridísima Diana Cordero desde Buenos Aires, Argentina. Gracias. Sale la luna y yo estoy a sus pies. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Sigo esperando que quiera llover. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Sigo observando mi respiración, como entra frío y sale tibio, y no puedo callar la razón. Como el caracol mejor. Poema de Betty que quiero leer para ustedes. Ayer bajé a los infiernos. Cansada de tus ausencias decidí buscarte. Ahí estaba Marx. Supuse que estarías ahí y continué. Hallé a Frida, a Diana. Pregunté por ti y nadie te conocía. Al llegar a las calderas descubrí a Hidalgo. Y a Sor Yeye. No estabas, no. Tal vez aún seguías aquí conmigo y, tonta de mí, creí que te habías marchado. Ayer bajé a los infiernos. Cuando el hielo de esta soledad me quemaba, te busqué y no estabas ahí. Echéme de un mensaje y revisé mis adentros. Habitabas la otra mitad de mi corazón. Tatuado en mi puta alma, aún ardías y aún ardías. Pero maldita sea, Satanás me había besado y no pude dar marcha atrás. Ayer bajé a los infiernos y te llevé conmigo. Perdóname, amor mío, no volveré a exponerte. Betty, cariño. Desde donde estés y donde estés, seguramente asistiendo al proceso de esta lucha que llevamos a cabo todos y todas. Sal del infierno, sal de donde estás, quédate junto con los compañeros que ya partieron, y desde acá te decimos, Betty cariño, hasta la victoria. Estás escuchando Somos Uno Radio.